cayó la gota fría, al cabo él la compartía. El tiro le salió mal, al cabo él la compartía. El tiro le salió mal. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Estamos nuevamente en Enredando las Mañanas, y bien como lo dijimos, vamos a tocar el tema en La Rioja, ¿no? Este detenido que hizo públicas violaciones a los derechos humanos que se dan en cárceles locales. Así es. Lo hizo público a través de una carta anónima que sacaron, digamos, de la prisión, dirigida al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela. Entre otras cosas, dice: no vengo por esto a denunciar por las torturas físicas y psíquicas, siguen siendo el pan de todos los días, que la comida es un asco, que las condiciones de aislamiento es medieval, que nos encierran a tres en celdas para uno durante 12 horas, teniendo que hacer nuestras necesidades en bolsas, que se pretende combatir el ingreso de sustancias y elementos perjudiciales, prohibiendo, por ejemplo, arvejas, pan casero, factura, aceitunas, frutas, carne picada, arroz, repuestos de máquinas de afeitar, libros o jabón blanco del que tendrían que ser proveedores. Que han llegado al extremo el 24 de enero del 2015, día de visita de 9-17, de prohibirle a la visita el ingreso de carne cruda o pollo, y como contrapartida permitiendo el ingreso de milanesas para freír, o manifestando que el carbón pasa por el pollo no, lo cual adhiere a una condición de burla y de desconsideración total, ya que ese día hicieron más de 40 grados de temperatura, debiendo dejar los elementos que no son autorizados a la intemperie hasta que termine la visita. La requisa, argumento que era orden del oficial de guardia de La Vega, al día siguiente esta prohibición de carne no fue tal, sino todo lo contrario, estaba de guardia otro oficial, lo que se ve a las claras que no hay una disposición general, sino todo depende del humor del jefe oficial del momento. Bueno, él en realidad lo que denuncia no es esto. Es lo que dice en la carta, ¿verdad? No vengo por esto, sino que viene a denunciar estas terribles troperías, sino a hacerlo cargo de su complicidad, dirigido, como ya lo dijimos antes, al secretario de Derechos Humanos, Delfor Brizuela. Nosotros estuvimos comunicados esta mañana con su compañera, firma María Pueblo, y esto fue lo que conversamos con ella. Te agradecemos que nos atiendas esta mañana, María. Hay una denuncia hecha pública por un interno del Servicio Penitenciario Provincial en La Rioja, y queríamos que nos contaras un poquitito sobre qué trata esa denuncia, qué es lo que está pasando allí. Y en realidad es lo que pasa siempre. O sea, esa es la historia del servicio acá en la provincia. Solamente que, bueno, en ese momento él se animó a denunciarlo, pero eso existe desde hace 30 años más o menos, de que está en existencia en servicio penitenciario. ¿Cómo vivís vos, digamos, del lado de afuera, cada vez que lo tenés que ir a visitar? Terrible. Es una mezcla de sacrificio y de ganas de poder verlo. Pero es muy feo. Es muy feo la denigración. Es muy feo el ninguneo. Uno se siente muy mal. O sea, no sé si es solo en función a que vos dejes de ir a visitarlos o en función de dejarlos más solos, pero no hay nada accesible ahí. No hay nada, perdón, no te entendí. Y no hay nada que pueda ser más accesible. Las condiciones son esas, y si te gusta vas, y si no, no vas. ¿Cuánto hace que estás vos yendo a, como visita? 7 meses. 7 meses. Y por los contactos que tenés con otras visitas, ¿vos entendés que esto sucede también en forma permanente? Permanente, permanente. O sea, yo no falto a ninguna visita. Es algo religioso. Y por lo que me entero, que hace 2 años, 3, 4, 5, siempre ha sido igual. Y a veces un poco peor también. Ahora hay cosas en las que van cediendo. Ajá. Mira, sí. Yo tengo experiencia de haber ido a Devoto, también a las visitas, y, por ejemplo, la requisa de las visitas es totalmente distinta. Tienen escáner, tienen un poco más de tecnología, claro, que lo que hay aquí. Que dudo que no la tengan, dudo que no la tengan, simplemente que no la ponen en práctica, no la usan o no saben usarla. Claro. Eso sería algo bastante, para mejorar con el tema de las visitas, es muy denigrante que te desnuden completamente, es muy denigrante. Sí. Tampoco sé, viste, si es tan necesario, pero es una parte muy denigrante. Las prohibiciones con lo que podés ingresar, hay cosas que son ridículas, pero bueno, si querés tomar un mate no podés llevar factura. Ajá. Entonces, si son privaciones hacia ellos o privaciones en que en algún momento, en alguna factura encontraron una bomba molotov, no sé. Claro, porque bueno, tienen. Sí, es absurdo. Un momento llevé una ensalada rusa con arvejas, me hicieron sacarle todas las arvejas. Ah, qué bárbaro. Pero bueno, viste, vos tenés que agachar la cabeza y decir, está bien, porque si no, no podés pasar a verlo. Tenés que hacer una sumisión total para que no te busquen con qué decirte, no, no colabora, no ingresa. Ya está, no hay otra palabra. ¿Existe alguna posibilidad que los familiares que se acercan a las visitas puedan tener algún tipo de reclamo hacia las autoridades del penal? No, no, no existe, o sea, no tenés voz ahí, porque encima vos querés decir algo y te dicen, ah, por algo está acá, no debe ser por santo. Por supuesto, por algo está ahí, pero ya está pagando su condena. No hace falta torturar el resto de la familia. Sí, claro. No tenés acceso. O sea, para ellos, acá el preso es un perro. No, no es un ser humano, no tiene familia, no tiene sentimientos, no tiene nadie que lo espere. Es un número. Y aparte te limitan, porque si vos querés contestar, querés quejarte, tenés miedo, porque la otra persona es la que queda adentro, ¿me entendés? Entonces vos no sabés qué le pueden hacer, porque los apremios, porque sí, siguen existiendo. Siguen existiendo, ¿me entendés? O las privaciones, o las negativas a cualquier cosa, porque tu visita a tal otra. Hay chicos que se lastiman para poder conseguir ciertas cosas. Tal cual lo que dice Juan Pueblo en el escrito, es así. Es así, lo pensé mucho para tratar de publicarlo, para tratar de pasarlo, porque encima acá estamos en una ciudad muy chiquita. Yo creo que no llegamos a ser ni la cuarta parte de La Matanza, claro, la cantidad de habitantes. Claro. Pero bueno, trataremos de que por lo menos las futuras generaciones que ingresen ahí no sean tan sufridas como esta. Obviamente te deseamos lo mejor, nos solidarizamos con ustedes y estamos a las órdenes, ¿está? Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta carta es muy larga, como para leerla ahora. Vamos a ponerla en internet, tanto en la página de la red como de todas nuestras radios. Y hay una nota al final que dice: la comunidad toda debe saber que según la memoria de la Procuración General de Cárceles de la Nación, el 8% de los condenados son inocentes y el 35% están condenados sin certeza de su culpabilidad. Esto hace que de 400 detenidos aproximadamente, 32 son inocentes y que a los 140 no se le demostró fehacientemente su culpabilidad. ¡Malaika! ¡Nakupenda Malaika! ¡Malaika! ¡Nakupenda Malaika! Nashinwa na malisi na we Ningakuwa malaika Nashinwa na malisi na we Ningakuwa malaika Yeba Beso Zasubu wa roho nyengu Besa Zasubu wa roho nyengu Na mili fanyeje Ki jana mwezi ya ho Na shiru ana malisi na we Nashinduana mali sinawe Nyinga kuwa malaika Kirege Ukuwasa kirege Ki kirege Ukuwasa kirege Nashinduana malisi na we Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Nyinge kuwa o malaika Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes, como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una

vive sin salud, sin educación, sin trabajo. Los compatriotas mueren por falta de medicamentos. Los compatriotas migran a otros países porque no hay fuente de trabajo acá. Migran en busca de trabajo. Entonces, esta necesidad del Partido Paraguay Pueblo ha convocado la larga marcha que ha comenzado el 5 de febrero y ahora el 10 estamos llegando a la Plaza del Congreso. Realmente fue una gran larga marcha. El campesinado pobre y los trabajadores en general prácticamente ha dado su vida o su conciencia, su aporte, porque en la marcha que vienen los compañeros y compañeras, tanto campesinos, docentes, algunos obreros, ha financiado esta larga marcha. Pone para su pasaje, pone para su viático. Entonces, desde ahí mirando, el Partido Paraguay Comunal que levantó la consigna, el Paraguay se pone de pie por una patria nueva, y los compañeros y compañeras traen de cada paso que andan la esperanza de construir una patria nueva. Una patria con salud, una patria con educación, una patria con trabajo, una patria de igualdad de condiciones de vida donde todos los paraguayos tenemos que vivir con dignidad. O sea, aquí que nos falta nada a los paraguayos porque tenemos muchos recursos, riqueza para progresar nosotros acá en Paraguay. Pero en este caso, en esta política de Estado que tenemos, o la política de cárcel, de entrega que tienen en este caso con la ley de alianzas públicas privadas, para nosotros venimos viendo que es un atentado contra el pueblo paraguayo. Yeah. Y por eso el Partido Paraguay Puebla ha sido el proclama en octubre pidiendo la renuncia de Cáceres por el antipopular, antinacional, y por querer entregar nuestro patrimonio nacional. Es por eso. El Partido Paraguay Pueblo pidió la renuncia de Cáceres, y con esta larga marcha también uno es pedido principal que renuncie Cáceres y que se reforme la ley de alianzas pública privada y que constituya una junta patriótica componido por hombres y mujeres patriotas de sobrada altura moral, honestidad, para dirigir el rumbo de nuestro país, porque estamos mal nosotros. Sí. Así estamos viendo, es por eso esta larga marcha. Se entendió. Es impresionante porque el campesinado deja 6 días su casa, su chacra, y vienen a la larga marcha a traer esa esperanza, a colocar la esperanza de construir una patria nueva. Bien. Ante la ciudadanía en general, porque la ciudadanía en general ha apostado a esta larga marcha. Bien. Ha aplaudido, ha servido hielo, agua bien fría, algunos aportan para comer, y eso para nosotros en el Partido Paraguay Comunal, el pueblo ha demostrado que se está cansando de esta política de Estado y la política de cárcel. Entonces, correcto, Carlos. Sí, Carlos, no, te quería preguntar, había también otras consignas, ¿no? Como la derogación de la ley de militarización que habilita al Poder Ejecutivo a disponer de manera directa de las Fuerzas Armadas, ¿no? Así es. El cese de la protesta, de la persecución de la protesta social, la libertad de presas y presos políticos de la masacre de Curuguatí y el basta de fumigaciones. Esto también entra en lo que se está, digamos, en lo que son las consignas de la marcha, ¿no? Así mismo. Que desde el Estado que cese la injusticia contra el pueblo. Perfecto. La fumigación, la imputación, el encarcelamiento, que cese ese desde el Estado y construya. Por eso nosotros hicimos y estamos alzando ese la consigna también que renuncie Carte, porque con la política de Carte cada día más cuatro leyes han sido en su gobierno, y los cuatro leyes no es para el pueblo, es claro, en contra del pueblo. Perfecto. La modificación de la ley de defensa nacional es en contra del pueblo porque se militariza el país, principalmente tres departamentos, y deprime al pueblo, no es para la garantía para el pueblo. Uh-huh. Y el veto del impuesto a la soja que tenía que bueno. No se escucha, Carlos. No se escucha, estás muy cerca de la corneta, me parece, ¿no? Sí, estamos más cerca. Carlos, te hago una última pregunta porque está... No, ya no. Estaba complicado escucharlo, por lo que entendimos. El destino es a las 19 horas aproximadamente, a las 18 horas, llegar hasta el Congreso allí en Asunción. Y bueno, dijimos recién las consignas de la marcha. Va a haber aquí, frente a la Embajada de Paraguay, a partir de las 18:30 horas, o por lo menos a esa hora está la convocatoria. Esto es en Las Heras y Junín, si no me equivoco, ¿no? Sí. La embajada, no confundir con el consulado del Paraguay. Mm. Hay también una convocatoria entonces para esta tarde, 18:30, allí. Sí, también se recuerda en esta marcha a 115 líderes y militantes campesinos que fueron asesinados y desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner. Forma parte también de las consignas. Recordanos entonces cuántos han sido asesinados. 115 líderes y militantes campesinos que fueron asesinados o desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto del 2013, según un informe de la Coordinadora de los Derechos Humanos de Paraguay. Bueno, bien. Vecinos de la Aguada, llega la caravana mágica a bailar. Olé, olé, olá. Arriba la pala, la pala, la pala, la pala, la pala. Arriba la pala, la pala, la pala, la pala, la pala. Arriba la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala, la pala. Porque yo soy el pelado de Yareda, así es donde nací y tal vez a donde muera. El que vivía entre las vías, si no era asaltante, seguro era farsante o crack. Soy cantor de profesión y si no te das cuenta también. Salto de cumbia. Es un asalto. Arriba la mano, la gente la mano, vamos, vamos. Una milonga, una cumbia. Es un asalto. Uh, que tengo y todo lo que te doy. Y así robo fácilmente tu sonrisa, robo tu rechazo y así me gano la vida, mamá. Y yo de mi lado la suerte, mientras esté cantando robo tiempo a la muerte. Y así robo el pan si no hay calor, con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuevamente acá y vamos a hablar un poco de economía seguramente, ¿no? Después de este viaje a China y estos 22 contratos que trajo la presidenta en su, a la vuelta de su viaje. Así es, compras, ventas e inversiones. Uh-huh. Oportunidades de negocios, lo dijo en algún momento cuando estuvo en Estambul Cristina Fernández de Kirchner, y sigue aparentemente con una suerte de carpeta con commodities debajo del brazo. Uh-huh. Nosotros estuvimos el viernes pasado en Piedra Libre comunicados con Ariel Slipak, que es economista especializado en estos asuntos chinos. Y bueno, y abordamos un poquitito esto en forma, digamos que preliminar, ¿no? Porque hasta ahora, bueno, él lo va a decir, no ha tenido la posibilidad de tener la letra concreta de los acuerdos. Pero bueno, vamos escuchando entonces a Ariel Slipak. Una de las principales cosas a tener en cuenta es que Por ahora, la mayoría de los resultados de la visita, más allá de la firma de los acuerdos, todavía no circula tanta información como para hacer un análisis serio, riguroso, como me gustaría, ¿no? Claro. Pero sí comentar, primeramente, antes de meternos de lleno en el tema de los acuerdos, una primera gran observación es la siguiente, ¿no? Cristina Fernández, con Timerman y demás funcionarios, y Axel Kicillof, viaja acompañada de 102 empresarios en la comitiva. Me gustaría saber cuántos representantes de pueblos originarios, de movimientos ambientales o delegados sindicales de base había en la comitiva. Cero. Cero, claro. Seguro. Entonces, más allá de China, una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta es, bueno, ¿quién hace la política de relaciones exteriores y para quién? Así como desde la militancia desde abajo, ¿no? Como el propio programa propone, digamos, de alguna manera nos tratamos de pensar colectivamente otra forma de organizarnos socialmente para estimular la participación popular. ¿Por qué no un usuario del ferrocarril Sarmiento, que tiene mucho trabajo sobre el tema de los materiales rodantes, no puede ir en la comitiva, me pregunto, ¿no? Sí. Ya que se hacen muchos acuerdos vinculados a infraestructura y, bueno, y el sector energético también. Ahora sí, metiéndonos de cara en los acuerdos, una de las cosas que conversábamos en programas anteriores era que el tipo de relaciones comerciales entre Argentina y China son característicos de países centrales y periféricos, ¿no? Con exportaciones argentinas sumamente concentradas en pocos productos de bajo contenido de valor agregado e importaciones de distintos tipos de manufacturas de alto, medio o bajo contenido tecnológico por parte de provenientes desde China. Lo que se viene con la mayoría de los acuerdos firmados, a mi juicio, es lo que un especialista en relaciones internacionales, que se llama Eduardo Viedo, llama una reprimarización diversificada. Las exportaciones argentinas a China durante la famosa década 2003-2013, digamos, tengo que analizar más los datos de 2014, se concentraron básicamente en un 85% en poroto de soja, con el 55%, aceite de soja con el 20% y petróleo crudo con el resto. Y lo que se viene ahora es la exportación de sorgo a China, la exportación de girasol confitado, de carne, que ya se está vendiendo carne enfriada, y ahora se han resuelto distintos protocolos para la exportación de carne con hueso, ¿no? Antes se exportaba carne sin hueso. Lo que de alguna manera trata de buscar el gobierno argentino es diversificar la canasta exportadora, pero siempre dentro de productos con escaso contenido de valor agregado. Hay algunas excepciones, que es el caso, por ejemplo, de se está trabajando en la exportación de equinos, por ejemplo. Por eso mismo los regalos que se hicieron en la visita pasada de Xi Jinping, pero se llevaron ahora, ¿no? De un caballo y una yegua para Xi Jinping y su esposa. En la República Popular de China, que tiene más de 40 millones de multimillonarios, se están construyendo hasta hipódromos en los barrios cerrados. Entonces, de alguna manera, lo que también intenta el gobierno argentino es exportar algunos productos con mayor contenido de valor agregado, pero, bueno, digamos, una reflexión que hago es si son propios de un proyecto productivo, popular e inclusivo, o si la producción de quinos, o sea, la crianza de quinos, o la producción de vinos de 2.000 o 3.000 botellas de vino de lujo para los empresarios chinos, realmente generaría empleos masivos de altos salarios en la Argentina, ¿no? Sí, claro. En principio la respuesta es no, por lo menos desde el sentido común, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Lo que se viene es la diversificación de los productos, la diversificación de las exportaciones de productos primarios, pero también la venta de estos famosos specialties, como dicen algunos colegas economistas, ¿no? Es decir, productos con alto contenido de valor agregado, pero que son una rareza y que son para un segmento ABC1, digamos, ¿no? Claro. Como dicen los del palo del marketing, que yo mucho no entiendo de eso. Sí, sí. Esto es en cuanto a lo que vendemos, que quedó claro que seguimos en esta cuestión más primaria. ¿Y qué le estamos comprando en estos convenios? O sea, en principio y en función de lo que se sabe, ¿no? Mira, más que compras, es decir, las importaciones de productos de China son bienes de consumo durable con alto contenido tecnológico, bienes de consumo final con alto contenido tecnológico y otros productos de reducido contenido de valor agregado como juguetes, calzado, textiles. Uh-huh. Y después también se están comprando bienes durables de producción a China, maquinaria, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas más preocupantes, digamos, para el industrial argentino y para el industrial brasilero, es que lo conversábamos, creo, en alguna de las otras entrevistas, es que durante los últimos años Brasil y Argentina se reemplazan como proveedores industriales mutuamente por China. Uh-huh. Entonces, un dato curioso es ver cómo las autopartistas generan menor empleo en la Argentina y en Brasil y se empiezan a comprar autopartes chinas. Entonces, o sea, los dos países comprarían autopartes en China. Sí, sí, están aumentando las compras de manufacturas de mediano contenido tecnológico. Uh-huh. En China. Entonces, por eso decía, ¿no? Lo curioso es quién está yendo a la delegación. ¿Está yendo algún delegado de base? Claro, claro. No, se los observa, por, digamos, entre comillas, lo observa, ¿no? Desde helicópteros. Uh-huh. Las sí. manifestaciones en las Panamericanas se observan desde helicópteros. Claro. O aparece algún carancho cada tanto. Uh-huh. en las manifestaciones populares de trabajadores de las autopartistas, pero no están invitados a pensar popularmente cuál es la política con China. Los tratados de qué nos ofrece China, más que nada, están lo que se firmó por ahora está más vinculado al sector de las inversiones, más que de las claro. exportaciones chinas a la Argentina. Sí. Y en materia de inversiones, lo que se viene es, digo, en una de las conferencias se la ve a Cristina directamente ofreciendo o vendiendo una carpeta de posibles negocios que se pueden hacer en la Argentina. Uh-huh. China, como decíamos en otras entrevistas también, es el segundo consumidor mundial de petróleo. Uh-huh. El primer consumidor mundial de energía eléctrica, primer consumidor mundial de cobre, de zinc, de soja, de azúcar, si no me equivoco también de madera, si no es el primero, es el segundo, tercero, de carbón, aunque ellos son los que producen carbón también. Uh-huh. Entonces lo que necesita China son determinadas inversiones para asegurarse todo eso. Mm. Lo más, entre comillas, lo que muestra el gobierno como más auspicioso es el financiamiento del grano Cargas y el tema de las represas, ¿no? De las famosas represas Sepermic y Kirchner. Mm. Sobre el tema del grano Cargas, en realidad se viene negociando hace varios años y una de las cuestiones que se pueden observar es que en general este tipo de financiamientos de China incluyen cláusulas que obligan la obligatoriedad de contratar a empresas para las obras contratistas chinas, traer mano de obra de China a la Argentina y que cualquier tipo de obra de infraestructura que de alguna manera tenga cierta complejidad tecnológica queda el secreto en manos de China. Uh-huh. Es decir, las inversiones de China en América Latina, según la propia CEPAL, que es un organismo que promueve la asociación estratégica, según la propia CEPAL, se carece en general de transferencia tecnológica o de aprendizajes. Uh-huh. Por ejemplo, con el tema de las compras de los coches y vagones, no se compra el secreto tecnológico, son compras llave en mano. Claro. Justamente uno de las formaciones que han tenido problemas no se han podido reparar porque todavía no llegaron los repuestos que estamos obligados a comprar y los trabajadores se han opuesto, se han intentado desarmar algunas formaciones para reparar otras. Entonces, bueno, este tipo de... O sea que ya de lo nuevo que llegó estamos en esta situación que vos estás señalando. Sí, en realidad hay que ser justos con que en determinadas declaraciones el gobierno argentino trató de expresar que ante esta preocupación de algunos ex aliados del gobierno o aliados mismos, ¿no? La UIA ya se manifestó de manera pesimista y sectores de la CGT oficialista también se han manifestado uh-huh. de manera pesimista ante esto. Cristina Fernández expresó por Twitter que Se va a contratar en las obras de las represas mano de obra argentina, que va a haber licitaciones y demás. Uh-huh. Por otro lado, lo que tenemos que hacer ahora, la tarea, me parece, es revisar la letra chica de los acuerdos, porque, por otro lado, hay otras voces que ya están manifestando que los acuerdos incluirían las cláusulas que implican el privilegio para las licitaciones o directamente que no haya licitaciones y la obligatoriedad de contratar determinadas empresas de China. Uh-huh. Esto es lo que hay que revisar sobre los acuerdos. En materia comercial, para mí profundiza este patrón comercial de productos de baja intensidad tecnológica por manufacturas y sigue obturando la posibilidad de industrialización local o reprimarizando la economía, y en materia de infraestructura se apunta al aseguramiento estratégico para China de determinadas la logística para abaratar el costo de transporte de la soja y de los minerales. Sí, hay claro, que recordar que Belgrano Cargas pasa por el 70% del territorio argentino en el cual se siembra y se cosecha soja. Correcto. Estamos hablando de un país que está invirtiendo mucho dinero en Nicaragua para tratar de hacer un canal bioceánico. Uh-huh. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿el tipo de infraestructura? Que según el propio gobierno argentino lo que nos va a quedar es la infraestructura. ¿El tipo de infraestructura? ¿Es una infraestructura de los pueblos o es una infraestructura para profundizar el extractivismo? Esa es la pregunta, me parece, ¿no? Claro, sí. Yo tenía acá otra pregunta en el medio de esto que vos nos relatabas. Esa mano de obra china que estamos obligados a contratar, ¿con qué leyes se supone que trabaja en la Argentina? Bueno, ese es uno de los puntos que se están negociando y uno de los puntos que todavía tenemos que analizar bien qué se firmó y qué no se firmó, pero uno de los ejemplos, esta base de, entre comillas también, ¿no?, observación aeroespacial que se está construyendo en Neuquén, sin la aprobación, o sea, previa a la aprobación del Senado, ¿no? Claro. Para esta base de observación aeroespacial se supone que adentro los más de 200 personas de nacionalidad china que vendrían se regirían por leyes chinas, por ejemplo. Sí, sí, sí, por entonces, eso lo pregunto. Uno de los pedidos del gobierno de China para la introducción de mano de obra en general en las negociaciones con países latinoamericanos es esto, y este punto, bueno, con respecto a los nuevos tratados, habría que revisarlo. El gobierno argentino manifestó que no, que es mano de obra argentina, que no hay ningún tipo de acuerdo especial en cuanto a la parte migratoria, pero bueno, esto todavía es un punto a mirar la letra chica de los nuevos acuerdos. Claro, cuando se publique eso. Sí. No, a mí por lo pronto me hizo recordar a las ciudades modelo que se están pensando para Honduras y que está resistida por el pueblo hondureño. Hay muchas similitudes en cuanto a la pérdida de soberanía, por ejemplo, en este espacio territorial concreto, tal como está planteado. Además de que es una soberanía cedida a el ejército chino, ¿no? No, tal cual. Y otra de las preocupaciones que hay que mirar de aquí a los próximos años, en cuanto al tema de la soberanía territorial y además el tipo de infraestructura que se nos propone, es el siguiente. China tiene esto contado por trabajadores en la Patagonia con los que me entrevisté por temas vinculados a la expansión de China en la Patagonia, parece que cuando vienen los empresarios chinos a la Argentina, una de las primeras cosas que miran es la extensión territorial y dicen, acá tenemos la solución al problema de la tercera edad en China, es decir, la instalación de hoteles y complejos. Lo que a mí me parece que hay que tener en cuenta es, a veces me escucho a mí mismo y parece, bueno, es una invasión, no hay que tener ningún tipo de sentimiento xenófobo ni nada, sino que lo que hay que plantear es una integración entre pueblos y no una integración para los negocios. Claro. Eso me parece que es lo que tenemos que, plantear, sí. Y que también entender que el trabajador chino está siendo explotado, ¿no? Exactamente, sí, exactamente. El problema es ver cómo se generan esos vínculos, porque entre tanto nos visiten los dueños de los hipódromos, de los barrios cerrados que vos acababas de mencionar, y viajen hacia allá 102 empresarios, difícilmente desde arriba podamos generar ese vínculo. Exactamente, y esos empresarios, cabe destacar que son los Grobo Patel, los Franco Macri, los grupos Ernequian y demás, ¿no? Así que bueno, esos son quienes hacen la política de relaciones y de relaciones exteriores, y para quién se hace, me parece a mí. Bien. Ariel Slipak, muchas gracias. La seguimos. Un gran abrazo a ambos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, estamos ya comunicados con Parque Lezama, porque hemos tratado el tema en otras ocasiones y aparentemente se están colocando las rejas en el Parque así Lezama. Así es. Estamos comunicados con Mauricio. Buenos días, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿confirmarías entonces que en este momento están ya colocando rejas, a pesar de la oposición clara de los vecinos allí de Parque Lezama? Sí, totalmente. Hoy nos despertamos a la mañana con uno de un vecino que nos avisó que estaban poniendo las rejas por abajo, o sea, por la calle de defensa, cerca donde está la calecita, los juegos por ahí, y fuimos a constatar y ya estaban poniendo también por el lado de Martín García, o sea, están directamente poniendo las rejas, haciendo los pozos ya para poner los pilares con las rejas amontonadas ahí al costado, y no se puede ver mucho porque está vallado hasta la calle el parque. Sí. Entonces, pudimos sacar fotos, pero medio de lejos, y la idea, bueno, es ya estamos convocando a todos los vecinos, vecinas, organizaciones, todas las personas que se quieran acercar para ahora al mediodía, entre las 12 y la 1 nos encontramos en Defensa y Martín García, para hacer lo mayor que podamos ahí y hacernos escuchar nuestras voces, como lo hicimos y lo venimos haciendo en el 2013, que nos habían prometido que no iban a poner las rejas y ahora, bueno, traiciona la voluntad popular y la voz de la gente del barrio, ¿no? Claro, el parque está cerrado desde hace varios meses, tendría que haberse habilitado ya en diciembre, si mal no recuerdo. Está cerrado por obras. Sí, totalmente. Empezaron en mayo, primera semana de junio, las obras por licitación tenían que durar 5 meses. O sea que a fines de noviembre, primera semana de diciembre, tenían que estar terminados totalmente, y no se ven ni atisbos de que vaya a terminar, ¿no? Falta muchísimo todavía, las obras atrasadas, hacen las cosas 2 o 3 veces, hay denuncias de vandalismo que nunca ocurrieron, que son todas falsas para poner excusa de las rejas. Nosotros fuimos a la comisaría no hay ninguna denuncia, las cosas que estaban rotas desde el año pasado, y las denunciaron como que fueron los últimos días, toda una mentira orquestada a través de los medios que hegemónicos, ¿no? Porque que le publican estas cosas y no nos permite a nosotros dar el derecho a réplica a los vecinos, que somos los que vivimos ahí todo el día, los que usamos el parque, y nadie, parece que tiene más voz, ¿no? Un funcionario o un vecino que quiere las rejas que un montón de vecinos que no las quieren. Claro. Sí, siempre esa desigualdad, ¿no? Entre una mayoría que realmente quiere seguir disfrutando de ese parque, que tiene un montón de actividades, que hay un montón de gente que ahí hace un trabajo, que tiene artesanías, arte por todos lados, y alguno que le molesta, parece que prevalece eso. Sí, totalmente, parece que molesta que la gente use el parque, que la gente juegue al fútbol, que vaya a tomar mate en distintos horarios, cuando sale de laburar, que sale de laburar a la noche y se va a refrescar un poco, porque tal vez vive en una casa muy chiquita o en una habitación, y ahí de los alrededores, en un conventillo, y va al parque el momento que puede, porque tiene calor, porque salió a trabajar, y parece que eso molesta a la gente, ¿no? Y no quieren, por eso vienen las rejas, para que la gente no lo pueda disfrutar, los que realmente disfrutan y necesitan el parque, ¿no? Porque esa gente lo necesita, todos lo necesitamos, lo que vivimos alrededor del parque. Totalmente. Mauricio, recordanos entonces, dentro de una hora aproximadamente, o a la 1, sí, nos dijiste. Sí, más o menos 12:01, digamos, ya algunos, porque están, los que pueden, ya están yendo ya. Claro, correcto. O sea, y la mayor gente va a caer al mediodía cuando va saliendo de su trabajo por ahí. Sí. Cada vecino cuando vaya pudiendo va a ir, pero estamos convocando al mediodía como para hacer muchos ahí al mediodía y bueno, y de cortar directamente. Vamos a cortar la calle si podemos, uh-huh. Como para hacernos escuchar, porque la verdad que ya hicimos todos los pasos vecinales que nos pedían. Claro. Y así todo no parece que no se entiende, ¿no? Defensa y Martín García. Defensa y Martín García al mediodía. Si alrededor de las 12, una, ya vamos a estar ahí. Perfecto, Mauricio. La seguimos. Un abrazo y gracias. Bueno, un abrazo, gracias a ustedes. Ahí están. Entonces, insistiendo con estas rejas, una mezcla de negociado, uh-huh. Que también lo hemos tratado en varias oportunidades, porque son siempre las mismas empresas, una o dos a lo sumo, que se llevan allí la tajada de estas rejas. Esto es enorme para quienes no conozcan la ciudad. Es enorme, son varias hectáreas. Varias cuadras, ¿no? Varias manzanas. Sí, aparte lo que representa ese parque para toda la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque es un pulmón en la zona sur. Es una zona sur y aparte la cantidad de gente que disfruta, como exacto. Bien lo decía, y sí. Los que realmente tienen una manera de expresarse artísticamente en forma gratuita, tanto para todos los que se acercan. Muy bien. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Tour. Che Barraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, acá estamos y bueno, vamos a hablar de los ferrocarriles, vamos a hablar del ferrocarril, como siempre dice Juan Carlos Sena, que es una cuestión nacional y el informe último que ha enviado es muy completo y seguramente lo vamos a poner en la página para que todos lo puedan leer. Y hoy nos motiva que se cumplen 2 años del asesinato de Leonardo Andrada, que es testigo clave de la masacre de Once. Buenos días, Juan Carlos Sena. Buenos días, ¿qué tal? Un poco se cumple esto y tiene mucho que ver, ¿no?, con este pedido de justicia. Bueno, justamente, ya hay una serie de contradicciones. Por ejemplo, cuando lo matan a Leonardo, bueno, lo matan porque tiene que ver con el accidente de Once, uh-huh. Tiene que ver cuando le dijeron que no fuera a declarar o que declarara, que no dijera lo que tenía el tren, y él declaró la verdad, dijo que el tren tenía falla, cuando se lo entregó a Córdoba, que tenía freno largo, etcétera, etcétera, y al otro día amaneció muerto. Parece, nosotros no estamos de acuerdo en términos absolutos con la muerte de nadie, y en este caso de su muerte justamente con el del fiscal. Uh-huh. Las cosas son diferentes. Cuando muere un obrero, lo matan a un obrero, hay un silencio total y absoluto. Uh-huh. Es un subtipo, ¿no? Uh-huh. No hubo eco, no hubo manifestaciones, y no, como no pertenecía a ningún partido de izquierda, la izquierda tampoco hizo nada. Sí. Eso lo digo críticamente, porque cuando lo mataron a Mariano, nosotros salimos todos y lo llevamos en nuestros carteles, en las marchas, al nombre de Mariano, uh-huh. Y también ahora lo llevamos a él. Pero yo creo que acá hay una serie de, no hay una injusticia únicamente de la derecha, sino hay una injusticia porque el compañero no estaba encuadrado en nada. Leonardo era un gran tipo, nosotros lo conocimos, tuvo la huelga, un luchador. Lo recordamos con mucho dolor, pero nosotros lo tenemos en la página en forma permanente a él. Sí. Porque no únicamente, sino que era un canto a la solidaridad, un tipo silencioso, un compañero que en la huelga de 91-92 cumplió un papel fundamental. Son esos hombres que no hablan, pero que están trabajando permanentemente. Y cuando no lo tenés al lado, los extrañás, te falta un vacío. Bueno, ahora nosotros sentimos lo mismo con Leonardo, sentimos un vacío, un gran tipo, un gran tipo, un gran compañero, un obrero, un cumplidor. Lo volvieron a tomar en el ferrocarril después de la huelga del 91, que echaron a todos los casi los compañeros, volvieron a tomar por su idoneidad. Claro. Por su idoneidad, y bueno, los compañeros lo cuidaron, y bueno, y porque él entrega el tren en Casterar el día del accidente, dije tener cuidado, y bueno, y ocurrió lo que ocurrió. Nosotros lo recordamos con tristeza, y en vez de ponerle una velita, seguimos manifestando y rindiéndole cuenta qué estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Después de porque todo, ese es el verdadero homenaje, rendirle cuenta. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué estamos haciendo nosotros en este momento por el ferrocarril, por los compañeros, por los trabajadores, por todo? ¿Hubo algún avance en la justicia? Hola. Hola, sí, ¿nos escuchás? Apenas, vamos a subir un poquitito ahí, me parece que es así. Sí. No, te preguntábamos cómo está la situación en la justicia. Nada. No hay absolutamente nada. Nada quedó, nada quedó, nadie, el sindicato no se movió, hizo una parodia. Y bueno, no pasó nada. La familia, él vivía con su mamá, tuvieron que, los compañeros salieron a auxiliar a la mamá y a atenderla bajo el punto de vista de la manutención. Después vinieron los otros hermanos y se lo llevaron, pero no pasó nada. Acá ocurrió con la muerte de él, el fenómeno del terror. El escarmiento, ¿no? O sea, sigue, está el escarmiento acá. Claro. Digo, seguramente cada año también dentro de lo que, cómo se referencia con todos los damnificados un poco, el trabajo de los ferroviarios, ¿no? Directamente con los damnificados de la masacre de Once. Digo, hay un contacto constante como para también reivindicar y pedir justicia por Leonardo. No, no hay nada. Nada tampoco. No. Está todo parado, está todo muerto. El terror, pero cayó como una puñalada con un puñal en rojo, hirió a medio mundo. Los compañeros, los amigos de ellos fueron recuperando poco a poco, pero lograron lo que querían, el terror, tanto en la familia como entre los compañeros. O sea, lograron el silencio. Sí, lograron el silencio y bueno. Lo único que está en el expediente de la causa de Once con sus declaraciones y nada más. Pero después nadie, no lo recuerda ni siquiera. Me río de la bronca que tengo. Sí, no lo recuerda ni los occidentales ni los damnificados, que hay un tipo que en forma valiente fue y dijo la verdad. Y algunos dudaron de él, ¿no? Algunos dudaron. Dudaron de su valentía, de su honestidad. Entonces, por eso, cuando me hablan de la política, del partidismo, yo lo pongo entre comillas. Porque todos esos que andan cacareando, no pasó nada, absolutamente. Lo mismo pasó con... Hay más movilidad con el chico Mariano, cuando lo mataron, estaba el partido. Bueno, nosotros salimos con el partido, lo tenemos Mariano como ferroviario en los carteles, en todos lados. Claro. Pero fue otra cosa diferente, pero no nada que ver, ¿no? De Mariano tuvo repercusión, acá no tuvo nada. No tuvo nada, ni siquiera nada, no, nada. ¿Qué querés que te diga? Que un gran dolor, lo decimos, no tuvo nada. Sí, vos también estás un poco participando con esta otra denuncia, ¿no?, que hace Randazzo con respecto a que los obreros, a esta campaña contra los obreros por los distintos accidentes. Sigue habiendo un hostigamiento tremendo contra todos los que son los trabajadores ferroviarios. Mira, nosotros estamos colaborando y apoyando a los compañeros que él denuncia, que no tiene nada que ver lo que estaban parados ahí con los fotografías, porque ni siquiera eran de vía y obra. Eran dos compañeros que iban a efectuar una desconexión que los habían mandado, son de señales y telecomunicación, y estaban parados ahí cuando se descarrila el tren, y yo desesperado agarra la barreta para barretear el cambio. No tiene nada que ver, y este los ve y los acusa. Entonces yo creo que hablo yo siempre del libro de Foucault, de Vigilar y Castigar, está lleno de cámaras. Vigilando y castigando, y están de la culpa. Lo que pasa es que ese mismo fenómeno técnico del descarrilamiento del último vagón ocurre después dos veces seguidas. Ocurre a los dos días, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana en el mismo lugar, y a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde de nuevo en el mismo lugar, siempre el último vagón. Claro. Entonces hay una falla técnica que tiene que ver con el peso del vagón, o no, el el peso del vagón, mira, para que te dé una idea, el tren se mueve como un barrilete. Claro. Es imperceptible, como la cola del barrilete. Sí. Y si vos no le ponés un contrapeso a la cola del barrilete, el barrilete te cabecea. Acá se mueve igual. Acá los trenes Toshiba, los japoneses, no se descarrilan porque todas las puntas de trenes son motrices y son pesados. Y las vías están muy mal. Todo lo que ha hecho Randazzo ha renovado parte de las vías, pero no ha renovado lo fundamental, que son los cambios, son las agujas, son los aparatos de desvío, que no son los mismos. Entonces el terraplenado de una vía es una cosa y el terraplenado de la vía nueva es otra cosa. Y se produce inevitablemente porque estos trenes que han comprado tienen una suspensión lateral y vertical que está hecho para otro terraplenado, que es el terraplenado de los chinos. Claro. Que es un terraplenado que va sobre una capa asfáltica de cemento. Entonces estos no iban comprado a un mercado de liquidación, de barato, porque está comprando, a la gente le están comprando los brasileños, le están comprando otros los chinos, pero van los técnicos a comprar. Y le están diciendo, nosotros queremos los trenes con esta característica, y esas son las características. Así se hacía antes en el ferrocarril. Y no te lo estoy diciendo porque lo leí, sino porque lo tuve que hacer. Claro. Cuando fuimos a recibir a locomotoras Universal al puerto y a todos lados, lo primero que se hacía acá, ya habían ido los ingenieros de Estados Unidos, nosotros lo revisamos en puerto, lo llevamos al depósito de Buglones, las movimos a las máquinas, nadie salió, y todo estaba de acuerdo a las normas de acá que usamos nosotros aquí en la Argentina. Claro. Entonces cuando vos vas con una norma que la tienen los chinos, que es de ellos, que son coches más livianos, porque el terraplenado es diferente, y el sistema es super, todo es diferente, acá van y lo compran como si fuera una liquidación o en una saldería, y van y traen el coche, está muy lindo, está muy bien pintado. Yo eso no te lo voy a discutir, pero acá, ese es un aspecto. El otro aspecto que nosotros criticamos, de que el ferrocarril no es la zona suburbana, el ferrocarril está abarcado a 47.000 kilómetros de vía. Claro. Y acá tenemos nosotros que todos los trenes suburbanos acá los tenemos que enmarcar dentro de la gran campaña electoral. Lo tengo que enmarcar en la gran campaña electoral, que algunos trenes que me están tirando, que me están para Rufino, la Bulalle, fueron al de Santa Rosa, no Salaví, no fueron más porque se descarrilaba el tren, porque las vías están mal. Hace 20 años que no se las toquen, los trenes de carga las han arruinado, porque los trenes de carga, que es lo fundamental del ferrocarril, lo siguen teniendo las multinacionales, ni los han tocado. Ni les han dicho ni mu. Entonces, toda la carga, toda la producción del país, que es lo más importante, que es el 90% de lo que mueve el ferrocarril, de la producción, lo tienen los privados. No lo tenemos, entonces nosotros estamos haciendo, porque acá brilla mucho, hacer los trenes suburbanos que son necesarios hacerlo. Eso no, nosotros no lo discutimos. Pero para recuperar los ferrocarriles, no lo recuperaron en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, partiendo las grandes ciudades, partiendo de lo que necesita la nación, de lo que necesita el país. Y estoy hablando de la recuperación de los ferrocarriles del mundo capitalista, ¿eh? Sí, que son capitalistas, pero no son estúpidos. Claro, sí, sí. Entonces los tipos que tienen el flete, que el flete es más barato en todas las partes del mundo con el tren, que cada vez el tren, hay ahora un tren que tiene más o menos 70.000 kilómetros de 34.000 kilómetros de distancia, que sale de Pekín y llega donde estaba la acería de Krupp, que lo han puesto los chinos. Y con terraplenado, con todo nuevo, porque es de carga, tiene como 170 vagones, va y viene llevando mercancía. Lo pusieron porque tienen el hobby de no son estúpidos. Claro. El tren de alta velocidad que están colocando, que sale 226.000 millones de dólares de Pekín a Moscú, juntamente con los cargueros, ¿por qué lo han puesto? ¿Porque prefirieron el colectivo o porque son dos países de características imperialistas que han elegido porque les gusta el tren? A Mao y a Lenin le gustaba el tren. Yo creo que acá hay mucha baratija. Nosotros decimos que esto que está haciendo Randazzo es una gomería, puro parche. No me ha renovado textualmente. Cuando uno renueva el tren, lo tiene que hacer como hicieron en el ferrocarril Roca con la parte eléctrica. Hicieron todo nuevo. Claro. El ejemplo lo tenemos acá, no tenemos que ir a ningún lado. Es el Roca que lo inauguró Alfonsín. Está todo completo, todo. ¿Y cuántos accidentes hubo? Ninguno. Sí. Entonces cuando hubo y arruinaron ese tren las concesionarias. Las concesionarias que le hicieron el mantenimiento preventivo. Sí, claro. Y toda la infraestructura que tenían que tenían los japoneses y los españoles para hacer ese tren, quedó acá toda la infraestructura técnica y formaron el Centro Nacional de Capacitación Ferroviaria que está en Berazategui. Uh-huh. Es decir, dejaron el conocimiento puesto acá y todos los años renuevan el material, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, esa es una, la que te estoy diciendo. Entonces acá lo que pasa es estamos en el marco de la campaña electoral. Les digo, no hay ninguna empresa de que dirige este gobierno que haya un ferroviario. Sí. Nosotros siempre repetimos el ejemplo de los españoles. Yo estuve cuando Felipe González modificó los trenes en España. Después vino Zapatero, vino Aznar, qué sé yo, todos ellos, distintos. Nunca tocaron. Siempre fue un proyecto de Estado la modificación de los ferrocarriles españoles, la Renfe. Hoy claro, los ferrocarriles españoles, a toda esa camada de técnicos los jubilaron, pero no los dejaron ir, le pusieron oficina nueva, tienen que transmitir conocimiento. Son políticas de Estado. Uh-huh. Entonces, cuando a mí me dicen querer una revolución socialista, no, mira, quiero pasar primero por el capitalismo. Pero lo digo con sorna y con una total y absoluta ironía. Claro, claro. Lo digo con ironía, porque si esto lo están haciendo los manolitos, como lo decimos nosotros, que ya fabrican sus propios trenes de alta velocidad, que tiene la estación Atocha, que la modificaron, que son de 3 pisos, y que suben los trenes de alta velocidad, y que el problema del tráfico aquí en Buenos Aires, ellos en Madrid lo solucionaron con trenes y subterráneos, y no con colectivos, son políticas de Estado. Entonces, cuando vos ves el panorama político nuestro, no únicamente del gobierno, sino de todas las fuerzas políticas que pretenden que están enamorados del Parlamento, uh-huh. No hay ninguna que te diga nada. Nada, yo lo conozco a Pino, a todos, nada, son todos consignas. Sí, sí. Es una charlatanería total. Bien. Juan Carlos, volviendo a Leonardo Andrada, te queríamos preguntar, ustedes van a participar, me imagino, de las movilizaciones que se realizarán en unos días. Mira, nosotros estamos discutiendo el problema de la participación. Creo que vamos a ir. Que no vamos a ir sin cartas, sin nada. Nosotros no estamos de acuerdo con la muerte de Nickman, no estamos de acuerdo con el terrorismo de Estado. Yo creo que tenemos que saber diferenciar. A mí no me interesa si va la Carrió, va Macri, van todos esos payasos, a mí no me interesa. Uh-huh. Hay un conjunto de compañeros que van, nosotros no queremos ni la muerte ni de Mariano, ni la de Andrada, ni la de Lichtman, queremos, aunque sea un gobierno burgués, pero que no utilice la herramienta del asesinato para resolver sus contradicciones. Uh-huh. Correcto. Nosotros estamos en discusión, ¿no? Hay una tendencia en general que van a ir los compañeros. Uh-huh. Bien. Bueno, la seguimos entonces, Juan Carlos Sena. Muchísimas gracias por esta comunicación con Enredando las Mañanas. No, corazón, muchas gracias a usted por haberme llamado. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Disculpa el lenguaje. No, por favor, perfecto. Gracias. Chao. Bueno, siempre un gusto hablar así con el creador de Monarefa, ¿no? El numen de Monarefa, Juan Carlos Sena. Me equivoqué, perdón. Que baila con tachos y cases y el mar, ya será. La prometida del rey de los tontos, quizás, o tal vez partirá en la madrugada con el nuevo sol en la nariz. Probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey y ser feliz. Los cucús lloran, los diarios no salen jamás. Ya no hay pan, ya no hay sal. Satanás, Seguimos en Enredando las Mañanas, por la Red Nacional de Medios Alternativos. Uh-huh. Bueno, como todos sabemos, AINUCO es una organización de derechos humanos de Neuquén, fundamentalmente con una mirada puesta en lo carcelario. Desde allí recibimos la denuncia de unas, privilegios para dos tipos que tendrían que estar presos y no lo están, para empezar. Ya estamos comunicados con María Angélica Acosta, que es la encargada de prensa de AINUCO. Buenos días, María Angélica. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos. María Angélica, contanos un poquito cómo es la situación, qué es lo que ustedes están denunciando concretamente. Bueno, la situación concretamente es que hace, o sea, del año pasado, para 2013, perdón, cambiando de año, 2013, sí, sí, quedó firme una sentencia por la cual condenaba a 6 policías, ¿sí?, por vejaciones e inseguridades, por un caso que tuvo lugar en Neuquén en el 2004, ¿no? De esas 6 condenas, 4 fueron a prisión efectiva, 4 condicional, ¿sí? Que justamente a Corrillaña y a Lavena, dos policías que estuvieron en la registra y torturaron a los presos, le daban 4 años y 3 años y medio de prisión efectiva. En el 2013 queda firme la sentencia y supuestamente el Poder Judicial tiene que cumplir su obligación y hacer cumplir la sentencia. Nosotros justamente averiguamos así que la sentencia no se había cumplido, pero de casualidad, porque uno entiende que el Poder Judicial va a seguir su obligación. Entonces llamó poderosamente nuestra atención que justamente cuando las condenas caen contra policías, los dejan sueltos. Hay impunidad y nadie controla si se cumplen o no las condenas, cosa que no pasa con ni cualquier pibe de barrio que roba una gallina o comete otro delito, ¿no? Claro. Es impunidad para favorecer a la policía. Bueno, cuestión que salimos a denunciar públicamente en enero esta situación y que ocurrió después de un mes de haber denunciado públicamente, tampoco se habían movido los expedientes. O sea, dijeron, no, el expediente se perdió. Con una liviandad, que el expediente se había perdido, ¿sí? Con una liviandad como hay, se perdió. Pero, o sea, hay una sentencia que está protocolizada, la tenemos nosotros, la tiene todo el mundo. O sea, que si quieren hacer cumplir la sentencia, la hacen cumplir de un día para otro, ¿no? Pero muy loco porque también estos policías, estos 6 condenados, ¿sí?, les dieron también inhabilitación para cumplir sus cargos. Y esa condena nunca se efectivizó tampoco. Ah, o sea que... Entonces, además, siguen cumpliendo sus funciones, como si cualquier hijo vecino, ¿no? Y los neuquinos y las neuquinas les seguimos pagando el salario. ¿Me explico? Sí, totalmente. Digo, se entiende, pero digo, lo que pasa es que estamos en una situación, podremos decir, de asombro, si se quiere. Porque... No, de gravedad institucional terrible. Claro. Porque, o sea, es una connivencia tal del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo que, o sea, que a veces una de las pequeñas conquistas que tiene es decir, bueno, mandaron en cana a un milico porque lo torturó, ¿sí? Y porque eso cuesta un montón, porque la justicia nunca mira con la misma vara a un policía que a cualquier otra persona, ¿sí? Entonces te cuesta horrores llegar a un juicio por un hecho re viejo. Nosotros fuimos creyentes en esa causa, eran contra 27 personas por tortura, se los condenó por vejaciones, o sea, por condenas menores, ¿sí? Y así todo después, le dan prisión efectiva y después nadie, o sea, miran para otro lado para no cumplir esa sentencia y para que esos policías sigan cumpliendo su función y sigan torturando, sigan, o sea, etcétera, ¿sí? Claro, desde la denuncia, María Angélica, desde la denuncia que imaginamos de los hechos que fueron en 2004 hasta 2013 ya pasaron 9 años. Tal cual, exactamente. Y bueno, entonces cuando vamos, nosotros en realidad pedimos al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que es como quien ejerce la superintendencia, que justamente se encargue de sumariar a la juez de ejecución y a un abogado que se llama Gastón Rosenthal, que es el encargado de la oficina judicial, que es quien tiene que llevar todos los expedientes y comunicárselos a la juez de ejecución, ¿no? Claro. Pero bueno, todo con una liviandad. Incluso nosotros al Tribunal Superior de Justicia le dijimos, ustedes en enero también fueron, o sea, y tomaron conocimiento de esta situación y no hicieron nada. Que no es acá que un funcionario judicial. Es un sistema, porque si nosotros, o sea, sale públicamente con un expediente que condena a personas, a policías por tortura, o sea, que el mismo Estado el que está cometiendo delitos, son víctimas de derechos humanos, o sea, que tiene que ser un caso de trascendencia, finalmente uno supone que el Poder Judicial, o sea, el Tribunal Superior de Justicia va a decir qué pasó con ese expediente, no, nada. Sí, entonces justamente también le solicitamos al Tribunal Superior de Justicia que tome intervención urgente, que haga algo, que se encargue de intervenir para que esto se solucione y justamente estas personas vayan condenadas y se los inhabilite, etcétera, ¿sí? Que no sigan con la calle como si no hubiese pasado nada. María Angélica Acosta, entonces en eso estamos, digamos, en ese momento estamos todavía, en buscar que se cumpla una condena, una sentencia. Exactamente, sí, bien. Exactamente. Bueno, la seguimos para ver cómo se resuelve. Claramente, esto. Claramente, por favor, sí, sigámosla, yo les cuento después a ver qué pasó, si algún funcionario judicial iniciará alguna investigación, si quedó todo en la nada, si ya se nos distraídos, etcétera. Claro, porque a esta altura ya no solo basta con que estas dos personas, dos personas vayan presas como corresponde, sino que además ver quiénes son responsables de lo que sucedió exactamente, después. Exactamente, claro. Quiénes fueron cómplices de todo esto para que esta sentencia no se ejecute, ¿sí? Perfecto. María Angélica Acosta, muchísimas gracias. Les mando un abrazo grande y seguimos en contacto. La seguimos, por supuesto. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ella es la encargada de prensa de Sainuco, Organización de Derechos Humanos Neuquina. Guarda. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria, estamos transmitiendo la palabra incendiaria, porque la palabra es de la gente. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Masivos de comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Mirando al revés, como el murciélago esta vez. Migrantes ilegales. ¿Qué sonido, qué música, qué significa eso? Que se acerca el momento del seguimiento de medios de este mundo al revés. Así y es. Del otro lado lo tenemos a Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Bien, bárbaro. Acá en este Enredando las Mañanas. Y bueno, comenzando con esta que es tu columna. Un poquito, ¿no? Bajó un poquito la temperatura. Sí, por suerte sí, por suerte. Pero la lluvia está lindo, se puede trabajar con ganas y todo lo demás. Y acá estamos, yo en un rato estoy de este lado, dentro de poco voy a terminar la columna seguramente del otro lado. Ah, me parece muy bien. Así, viste, tanta... Habla de la columna eso. Sí, el tema está de que de otro lado está Sofi de Radio Semilla y Sofi nos va a dejar, como dice, por un tiempo seguro, porque es para terminar su carrera. Efectivamente. ¿No? Es algo así, Sofi, o sea que no creo que tarde mucho. No, por supuesto que no. Y que pueda, ¿no, Sofi? Bueno, así... con Sofi hemos construido estos martes desde casi el principio, desde casi el 24 de marzo mismo de 2014. Nos hemos estado acompañando y hemos estado compartiendo el aire de un lado, del otro, los comentarios, todo lo que se vive dentro de un programa de radio. La vamos a extrañar, obviamente, hasta que vuelva, y la vamos a extrañar, no hay otra. Así es, Sofi, desde acá un abrazo grande. Un orgullo haber trabajado este tiempo con vos, pero esperamos que vuelvas. Por supuesto. Esta cosa de andar diciendo que uno se va, no da, No así da. Que ojito, No, bueno, y menos para hacer una carrera, ¿qué se ha creído? Ah, seguro. Además, ¿a quién le gana uno? Claro, una carrera, escúcheme. Bueno, Sofi, muchos besos desde acá y con los mejores deseos, por supuesto, para esa carrera que continuarás, bien, Pablo. Bien, en fin, con este abrazo y este afecto en el aire, arrancamos el momento de seguir a los medios masivos llamados hegemónicos ya prácticamente por todo el mundo. Sí. Se ha naturalizado ya esta expresión, ¿no? Así es. De medios hegemónicos. Me acuerdo cuando uno hacía aquellos talleres hace ya más de 15 años, diciendo, miren que los medios son hegemónicos. Exacto. Qué loco, ¿no? Más de 15 años ya, Claro. Sí, es mucho. Fíjese, Casi desde el siglo pasado. Aquellos talleres que también daba la incipiente RNMA, también, sí. Ya se hablaba de aquellas cosas. Bueno, qué loco. Qué loco, sí, efectivamente. Es curioso porque ya se ha incorporado también a los discursos oficiales, lo cual es interesante. Exacto, ¿no? sí. Bien, bueno, en términos de medios masivos, estatales y comerciales, me parece que ha sido sencillo en buena medida trabajarlos en el día de hoy, porque seguimos hablando de la muerte. Ya hace un montón de días que seguimos hablando de muerte, seguimos hablando de espías, seguimos escuchando a los mismos representantes políticos del Estado de los últimos 20 años, a los mismos periodistas, aunque hay algunos nuevos que sobresalen. A usted le va a gustar Daniel Santoro. Ah, sí, claro. Está circulando mucho más en los medios, lo han llevado a la pantalla ya. Ah. Imagínese. ¿Ha hecho una película? Sí, hace una película de una ficción rara, ¿eh? Ajá. Veo que tiene unas fuentes medias raras que nunca se confirman. Bueno, exacto, sí lo habíamos hablado. Lo habíamos charlado, sí, en alguna oportunidad. Bueno, claro. Es Daniel Santoro también el que habla de que el periodismo debe entretener. Ah, esa no la tenía. Sí, bueno, así que, qué sé yo, yo le digo para que usted se vaya adecuando a los nuevos tiempos, claro, a las nuevas academias de periodismo, uh-huh, el periodista del diario Clarín. Sí, sí. Bien, y también seguimos escuchando a los mismos jueces y fiscales, de los últimos 20, 25 años. Claro. ¿No es cierto? Es el caso de Raúl Ple, por ejemplo, ¿no? O de Germán Moldes, o bueno, qué sé yo, ahí lo tiene a Marijuán, en fin, todos los mismos fiscales de los últimos 25 años. ¿No? Claro. Es interesante porque uno se pregunta cómo sería esto de la renovación o del cambio judicial con los mismos de siempre. Uh-huh. ¿No? Sería medio raro. Y cuando además se empieza a destapar que están todos vinculados con, por ejemplo, servicios de inteligencia, qué sé yo. Sí. Yo le propongo alguna ilustración para este momento, esta interpretación rápida de los medios, con un chiste nacional. ¿Le parece? Ajá, bueno. Porque los intelectuales... El señor Jorge Asís. ¿Y vos qué pensás, Jorge? Sos tan agudo, tan inteligente, tan... Yo creo que es que para entender este caso hay que entender el cambio geopolítico que se da con pavorosa simultaneidad con el estallido de las servilletas war, de la guerra de las servilletas, una guerrita de servicios de inteligencia. Y las fuerzas policiales... Me invitaron a ingresar, yo dije, no, miré así para tener una idea, obviamente, ¿no? Que uno tiene que tener una idea de qué es lo que está pasando, pero ni siquiera ingresé al baño para no contaminar y aparte porque no tenía, mi función había terminado, mi función era asegurar que todo se haga con la máxima transparencia. Y los funcionarios municipales... Pasé de un momento de aturdimiento, de shock, a la indignación, a la bronca, a la impotencia. Me dije, ¿cómo puede ser que la violencia esté ganando de vuelta la vida pública argentina? Y los votos electorales. Y los poderes judiciales. Bueno, el motivo principal es que es un mes de la muerte de un colega, ¿no? Algo que por ahí nunca nosotros nos hubiésemos imaginado que iba a pasar de la manera que ocurrió. ¿Y teníamos antecedentes de fiscales que se los pudo haber sumariado, se los pudo llevar a un juicio político? Me hacen reír. Los tíos de Cristina. Estuvo en uno de los eventos ahí en China y dice, más de 1000 asistentes al evento. Serán todos de la Cámpola y vinieron solo por el aloz y el petróleo. Es que es un chiste vivir acá. Mirando al revés. Es un chiste. Es un chiste. Sí, de la mano de la Tabaré, esa banda de rock uruguaya, sí. Siempre vale la pena traerla a colación. Sí, uruguaya. Exactamente, hay uno ahí que ya se otro mate, apenas dice la palabra. Sí. digamos, a propósito justamente de alguna de las cosas que escuchábamos, me parece que una de las palabritas claves de estos días, decía, es la cuestión de la muerte y de los espías. Fíjese si no la violencia, la muerte son las características de estos días, que el titular de Página 12, uno de ellos del día de hoy, dice, ¿qué dice la bala? ¿Y qué va a decir, señor? Claro. ¿Qué puede decir una bala? Qué titular, ¿eh? Pensar que en una época los titulares fueron famosos. Eran interesantes, eran, ¿no? Interesantes, claro. Sí. Bueno, ¿qué dice la bala? ¿Qué va a decir? Bueno. En el caso del diario Clarín encontraron, esto es reciente, encontraron un perfil genético distinto al de Nisman en su departamento. Ajá. Bueno, sería una cosa lógica, ¿no? Sí. Según lo que se ha trascendido durante todo este tiempo, y estuvo Lago Martino ahí. Sí. Sí, sí, además, el arma. Además hay una señora que trabaja allí, digo, lo extraño sería que hubiera habido una limpieza tal que no quedara ningún perfil genético más que el de Nisman. Exactamente, exactamente. Claro. Cosa que sí, efectivamente, es raro en el caso del arma, ¿no? Bueno, claro, claro. Y allí no haya nada. Uh-huh. Bien, y hablando también de espías, titular que a todos los medios les encantó, en el día de la fecha, es que el prefecto que le robó a Massa, ¿se acuerda allá en el 2013? Que le había entrado a la casa. Sí. Claro, claro. Bien, exacto. Reconoció ser agente de inteligencia. Ah, bueno. Sí. Discúlpeme, el otro día un borracho que lo agarraron manejando mal también dijo lo mismo. No será el caso, ¿no? No, bueno, no sabemos. Por ahí también le daba al chupi, lo cual puede ser. Claro, claro, sí, también. Es una buena excusa ahora, ¿no? Sí, es una buena excusa para tener. Sí, te digo, ante cualquier cosa usted diga que es espía, y que no lo pueden andar sacando las cámaras. Claro, exacto. Prácticamente, que es lo que tiene un espía. Bien, una información también muy reciente, que a todos los oyentes y las oyentas de este programa le va a interesar, le va a gustar, les va a encantar. Sobreseyeron, titula Infobae, a Mauricio Macri y a Vidal por la represión en el Borda. Ajá, justicia. Bueno, justicia, lo que se llama justicia. Claro. No, digo porque la justicia está pidiendo justicia. Sí, sí. Así como los médicos, lo cual es lógico, todos piden lo que les corresponde a su oficio, pero sería bueno hacerla antes, qué sé yo. Yo no veo que los médicos anden curando mal por ahí. Claro, claro. Es la distinción, ¿no? Bien, y hoy a la mañana el secretario de la presidencia, de su amigo personal, Aníbal Fernández. ¿Ah, no es amigo suyo? ¿Por qué, mi amigo? No, bueno, qué sé yo. Bueno, él dice que es amigo de todos, le gusta el tango, toca muy bien la guitarra. Sí, los redonditos le gustan también. Fíjense que bien toca la guitarra, que dice si Estiuso era el comandante y Nisman el comandado. Ah, no, me parece totalmente fuera de lugar. Sí, discúlpeme, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, a propósito de espías, se la tenía pendiente esta, A propósito de espías, escuchemos, si le parece, compartimos una artística, Espías de ayer y hoy. Bueno. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... Hola, jefe, hables más. Max, ¿en dónde estás? Creí que tú y 99 habían huido. No, jefe, estamos en la tierra del tango y del churrasco, en Argentina. ¿Argentina? ¿Estás seguro? ¿Cómo no he de estar seguro si estoy en el caso de ladrillo? ¿Puedo hablar con 99, por favor? Diga, jefe. ¿Realmente están en Argentina? Sí, en algún lugar de Buenos Aires. Increíble. Tan verdadero, tan humano. Gracias. Muchas gracias. De nada. ¿Cómo andan? Lo salvó la vida. Bueno. Sin él, el doctor Schottweiler hubiera sido raptado por Caos. ¿Cuál es su nombre? Jaime Estiuso, Antonio Estiuso, como se llame. Jaime. ¿Jaime? Es el nombre preferido de mi tía, la de Acapulco. El ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma, no se hacía inteligencia con los dirigentes, que los principales dirigentes, ¿no?, que se movilizaban en las calles en esa época, en 2002-2003, cuando usted era el titular de la CIDE. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Ahora, si estábamos frente al riesgo de un delito que había que prevenirle, que eso podía generar una situación delictiva, obviamente la inteligencia de las estructuras de seguridad deben actuar. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica. Una asamblea de piqueteros, se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrand, el señor Juan Bautista Tata Jofre. Bueno, vamos a hablar del tema Nisman. ¿Vos qué pensás, mi querido Jofre Tata? Yo creo que acá hay vacíos muy grandes en todo este proceso. Por ejemplo, la conducta de la custodia. Jaime Estiuso, Antonio Estiuso, como se llame, un personaje siniestro que lo que ha intentado es por todos los medios perjudicar y ponerle palos al gobierno en la rueda cada vez que ha podido. Todo es una mentira atroz, entonces, ¿cómo se puede sostener? Mirando al revés. Bueno, todo un profesional. Sí. La resurrección de los muertos vivos parece acá, aparecen todos, más los vivos que están siempre. Exactamente, te lo digo muy bien. Los vivos de siempre, Ahí lo escuchamos al ex jefe de inteligencia Miguel Ángel Toma. Insisto con esta idea, me parece que sería bueno para este tipo de audios que ha salido estos días en declaraciones Toma para retomar justamente, valga la redundancia, la idea de responsables políticos de la masacre de Avellaneda. Claro. Yo digo, ya que no había información suficiente, ahí lo están diciendo bien claro. Por ahí sería bueno llamar justamente al ex jefe de inteligencia, ¿no? Sí. Por ahí tiene algún dato más, junto al actual secretario de la presidencia. Bien, y por último, bueno, ahí escuchábamos unas declaraciones contundentes del secretario de la presidencia. Esto es, bueno, es lamentable, todo lo que está pasando en términos de espías, ¿no? Así es. Escuchaba la cuestión de China. Sí. Bueno, yo me fijé, usted tiene razón, ahí en Telam, si usted pone China en Telam, no, sí, le salen más de 100 artículos. Claro. Sí, bueno, es que los chinos... No, no puede ser. Claro, sí, salen más de 100 artículos, es tremendo. Pero escandaloso. Y todos bárbaros, todos divinos. Es escandaloso, sí, ¿eh? Sí. Entre otros, el de Julio De Vido, un artículo que dice: los acuerdos con China permiten inversiones reales en sectores clave. Y por parte de los empresarios hay un fuerte respaldo a los acuerdos entre Argentina y China tras la gira de la presidenta. Les digo, mire, 1998, diario Clarín. Sí. El título: Menem inauguró ayer la TV directa vía satélite. Ajá. Y decía en su momento, al poner en marcha ese sistema, DirecTV, sí, ¿se acuerda del acuerdo de reciprocidad? No. Que ha beneficiado de manera contundente a, por ejemplo, el diario Clarín. Claro, eso sí. ¿No es cierto? Antes de irse, que hizo una cosa maravillosa. Bueno, justamente por entonces, el entonces presidente recordó que hasta hace poco era muy difícil llegar a lugares remotos de nuestro país con su inmensa geografía. Me es muy grato poder decir que a partir de este momento se está en condiciones de llegar con la señal de televisión a toda la Argentina. El presidente también mencionó con optimismo deportivo cuando le preguntaron qué pensaba de las posibilidades de la Argentina y dijo: creo que somos favoritos. Más o menos podría traducirse a hoy. Sí, es más muy similar. Es el mismo discurso, sí. Similar, ¿no? Claro, similar. Esta idea me parece de países centrales y periféricos, o un texto interesante que hay en el diario Perfil, a propósito de este tema de María Esteles Vampa. Justamente planteando esta idea de dominado y dominante. Efectivamente. Que me llamó la atención que Perfil publicara eso. De todas maneras, es un texto muy recomendable, el de María Estela. Sí. Justamente, vio cómo es todo. A veces se publica donde pinta. Claro. Igual, por supuesto, vale la objeción, pero también cuando sale algo interesante vale la pena relevarlo. Sí, totalmente. Que, entre otras cosas, se pregunta ese artículo: ¿dónde quedó esa burguesía nacional? Claro. Sí. A partir de los acuerdos con China. En fin, a mí me remitió a un tema musical. Ajá. Y uno se pregunta a partir de estos intercambios primarios por parte de Argentina y de tecnológicos por parte de China, sí, ¿qué culpa tiene el tomate? Efectivamente. ¿Qué culpa tiene el tomate? Así que si le parece nos despedimos con este tema justamente llamado La hierba de los caminos. Un abrazo. Otro. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. La hierba de los caminos la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro arrogantes, esos que tienen dinero. La dignidad del obrero la pisan cuatro arrogantes, esos que tienen dinero. ¿Qué culpa que tiene el cobre que está tranquilo en la mina? ¿Qué culpa que tiene el cobre que está tranquilo en la mina? Si viene de alquilarón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Si viene de alquilarón y lo mete en un vagón y lo manda a Nueva York. Estamos tantos de ver desigualdad en el vaso, junto a mano del poder, donde das todos tus tragos. Señores de la mina han comprado una romana. rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Se nos fue el programa. Se nos fue a una velocidad increíble. Tremenda. Esperemos que a quienes nos han acompañado les haya pasado lo mismo, que tengan la misma sensación de que estas dos horas han volado. Sí, nos quedaba un poco cómo iba evolucionando el gobierno nuevo en Grecia. En este momento nacionalizó el sector eléctrico, subió el salario mínimo, reabren 40 días la TV pública, que ajá, nosotros hemos muchas veces hablado con Babis Kokosis, uno de los 2.800 empleados que tenía la TV pública y que fueron despedidos. Así sí, que bueno, esa era parte de nuestras informaciones para el día de hoy. Queríamos recordar a Nelson Mandela, todo lo que sucedió en esos 27 años que estuvo en la cárcel. Y bueno, un montón de cosas más que nos fueron quedando, pero nos corre. Pero como siempre decimos, mañana hay otro Enredando las Mañanas de 10 a 2, el jueves, el viernes. Nos tienen que esperar el fin de semana, pero bueno, hay un panorama que también está bueno para escuchar con este resumen. Y luego el lunes comenzamos todo eso. A pesar de los feriados y todo, estamos acá firmes, siempre de lunes a viernes de 10 a 12, Enredando las Mañanas, por www.rnma.org.ar. Bien, y será entonces hasta mañana con Tonada Cordobesa. Con Tonada Cordobesa y con una música para arriba. Ah, bueno. Otros tiempos, otra realidad. Y tirantes, hostias en el bar. Nuestra fuerza era la unidad. Nuestras banderas dominaban la ciudad. Aquellos tiempos ya no volverán. Aquellos tiempos ya quedaron para. Aquellos gritos de unidad, ¿dónde están? La calle es nuestra. Aquellos gritos de unidad, la calle es nuestra. Viejas banderas, ¿dónde están? La calle es nuestra. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.